En Radio La Negra. Compañeras, compañeros y oyentes. Compartimos la reflexión y la poesía. Diana Bellesi, nacida el 11 de febrero de 1946, es una poeta argentina que, junto a otros autores, una de las más valoradas representantes de la poesía argentina posterior a la dictadura militar de los años 1976 a 1983. Nació en Zavala, que es un pueblito situado a 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Rosario. Estudió la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional del Litoral. En 1972 publicó en Ecuador su primer libro de poemas, Destino y Propagaciones. Y desde muy joven se identificó con las tesis feministas, aunque literariamente siempre ha negado la existencia de una poesía femenina específica. Formó parte de la redacción de la revista Feminaria desde su fundación en el Consejo de Dirección. Perteneció también a la redacción de Diario de Poesía hasta el año 1991 y fue una de las fundadoras de la cooperativa editorial Nazuma. Durante 2 años trabajó en talleres de escritura en las cárceles de su ciudad de residencia, en ese caso Buenos Aires. En el año 2004 obtuvo el premio Conex, que es un diploma al mérito en la disciplina poesía, otorgado por la Fundación Conex. Fue galardonada nuevamente con el mismo premio en el año 2014. A finales de marzo de 2008 participó en el 4º Festival Internacional de Esmirna en Turquía, dedicado a Latinoamérica, junto a poetas como Sergio Badilla Castillo de Chile, María Baranda de México, Rey Berroa de República Dominicana y otros tantos. En la programación habitual de Radio La Negra podrán escuchar poesías pertenecientes a esta escritora poeta.